tienen voz. San Martín venció el Ande trabajando y traspuso las cumbres hacia el sol, contigo los deberes argentinos, vendemos los derechos y el amor. Muy buenas tardes, Tiempo Nacional, el programa que es la voz de los que no tienen voz. Vamos a dar comienzo a este programa extraño, es extraño estar un 29 de febrero al aire, ¿no es cierto? Pasa cada tanto, es como si empezara las Olimpiadas, una vez cada cuatro años. Y acá estamos, después de los amigos de Pole Position, hoy tengo una baja y una alta. La baja es Rubén Giovannini, que no puede venir, que está, no sé, me parece que si nos está escuchando, pues me parece que se empachó de goles, porque me dijeron que está descompuesto y está jugando, viste, está jugando con el Barcelona de Rosario, y ahora los pasa por arriba todo y el tipo se empachó y no puede venir. Y una, tengo una alta también, que es Saavedra. Espínola Saavedra, Daniel Espínola Saavedra vuelve a estar con nosotros, vuelve a operarnos y a poner este programa en el aire como lo hace habitualmente durante todo el año. Recuerden que a partir del 1 de febrero estamos hasta las 20 horas, desde 19 a 20, después de los amigos de Pole Position, de Ángel De Luca y sus muchachos, como le dice Roberto González Rivero. Vamos a arrancar como lo hacemos siempre, dando las vías de comunicación. Llámenos al 4535-5999, 4535-5999. Ahí nos puede dejar su mensaje, tiene 40 segundos para hacerlo. Recuerde que la línea es rotativa y que nosotros los mensajes los pasamos al aire. Tenemos pendientes mensajes del día viernes, vamos a empezar a pasarlos ahora mismo nomás. Cuando volvamos de esos mensajes, ya arrancamos con la actualidad de la fecha. Fabián compra antigüedades, 1565-877803. Compramos cartas antiguas, sobres con sus estampillas anteriores a 1925. Vamos a domicilio, más de 25 años de experiencia. 1565-877803. Fabián compra antigüedades. Esto para el que escribió en Infobae, de Cita Rosa. Para él no son las amarillas de la burra del Estado. A él es el duro recao y el Remington y la lanza y la bala que lo alcanza para que alguno como usted venga a contarle después historia de degollado. Ahora vienen a contar historias estos perejiles. Grande Giovannini, un abrazo, Germán. Hola, habla Mario de Flores. Mira, yo te quiero comentar sobre el tema de Rosa que habla este señor, porque estuvo en Inglaterra. Los ingleses heredaron de los romanos, o sea, son los mejores diplomáticos. Los romanos ya lo hacían y lo hicieron los persas y todo eso. Cuando había un enemigo muy potente, ellos lo capturaban, se lo llevaban para tenerlo controlado y para no dejarlo en la historia como mártir. Eso es archisabido. Roma se llevaba a todos los enemigos a Roma y los hacía vivir como rey. Y así los anulaba. Hay que leer un poco. Gracias. Vuelvo a repetir y a reiterar, soy Eva de Temperley, para que le diga a Giovannini que todo lo que está hablando en la radio lo escriba en un libro y para que aprendan los jóvenes que se den, que serán Un abrazo, Eva, a todos los espartanos y a los jubilados. Besos. Leonini, presidente de Villa Parque, muy buen programa, felicito, muy bien lo que está diciendo, muy bien, usted siempre, y ya pues, qué manera de hablar, estupidez y pavada. La tuya también, la tuya escuché, que ese Moyano dijo que si Evita se levantara, que más que ir y más que era peronista, pero que de loco ese tipo, no va a pagar, porque se ve cada cosa, la televisión es increíble, viejo, perdóneme, pero que así que se mosque la boca, que se lave la boca antes de hablar de Evita y de Perón ese, porque ese no es ni peronista ni nada de ese. Bueno, gracias, Tenerito, gracias. Carlos de Castelar, como siempre, compañero Giovannini, señor Giovannini, estoy escuchando eso desde el Falcon, por eso que hacen al Estado estos hipócritas mal paridos, que me perdones la palabra, pero no hicieron otra cosa que traicionar a la patria, por eso yo digo, esto tenemos que, ellos roban y están tan libres como, nosotros no podemos robar un pan jubilado que te meten preso. Bueno, Giovannini, buen fin de semana, Carlos de Castelar. ¿Qué tal, señor Giannini? Bueno, se está hablando de traición a la patria por el dólar a futuro, sí, es traición a la patria. El que uno de los que compró es el de Bain, el que iba a trabajar con el millonario de Scioli, porque cambiando de tema con el partido justicialista, qué manera de haber millonarios juntos, nunca había visto tanta cantidad juntos. Bueno, pero uno de los que compró fue Bain, el ministro de Economía del millonario Scioli. Bueno, un beso grande, Silvia. Buen fin de semana. Chao. Agradecemos a todos los oyentes que se comunicaron el día viernes. Recuerden que lo hicieron a la vía de comunicación habitual, el 4535-5999. Muy bien, vamos a empezar con los temas de hoy. Nos pueden seguir llamando, vamos a seguir pasando los mensajes al aire. Les recuerdo, les reitero que Rubén Giovannini tenía una indisposición transitoria. Seguramente mañana va a estar acá con nosotros y vamos a tratar de reemplazarlo acá con Daniel Espínola. Y si me ayudan, con ustedes también haciendo el programa junto conmigo con sus mensajes. Las clases no empezaron para todos. El presidente Mauricio Macri inauguró el ciclo lectivo 2016 junto con el ministro de Educación Bullrich y la gobernadora María Eugenia Vidal, pero las puertas de las escuelas no abrieron ni en Córdoba, ni en Santa Fe, ni en Neuquén, ni en Mendoza, ni en Tierra del Fuego, ni en Entre Ríos, ni en Chubut, ni en Santa Cruz, por una serie de medidas de fuerza. Durante la inauguración del ciclo, en la escuela primaria número 4, Remedios de Escalada de San Martín, de la localidad de Valentín Alsina, en el partido bonaerense de Lanús, Macri anunció el envío al Congreso de la Nación de un proyecto para que los chicos inicien a los 3 años su etapa escolar. Agradeció la colaboración de los docentes por arribar a un acuerdo en las paritarias, pero sin embargo las clases no comienzan en 8 provincias, las que afectó a más de 3 millones de alumnos, mientras que en Buenos Aires el inicio normal de las clases se confirmó recién el último sábado, cuando los gremios docentes mayoritarios acordaron con el gobierno de María Eugenia Vidal aceptar la oferta de un incremento del 34.6%. Los maestros bonaerenses condicionaron la continuidad a que haya reapertura de paritarias y cláusulas del monitoreo por inflación. La oferta salarial del gobierno de Vidal contempla el sueldo inicial de 7.904 pesos para alcanzar los 8.846 en marzo y 9.801 en julio. En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires, el acuerdo paritario permitió llevar el salario de maestro de jornada simple a 10.000 y ascenderlo a 11.372 pesos en agosto, lo que representa un 35.6% de avance. En Córdoba, las clases comenzarán el martes, ya que los docentes convocaron un paro con movilización para el día lunes, para rechazar la oferta oficial del 25% de aumento para todo el año en 2 tramos entre febrero y julio, más el monto correspondiente del incentivo docente, que es el FONID. Algo similar ocurre en Santa Fe, donde el ciclo se iniciará el miércoles debido a que el paro resuelto por los educadores para el lunes y martes en rechazo a la propuesta de incremento del 30.1. En Neuquén no iniciaron las clases, realizaron un paro de 48 horas por la última oferta salarial que rondó el 25% anual, mientras que ATEN, que es la Asociación de Trabajadores de Educación, se movilizará el martes a las 18 2018 a la legislatura. En Mendoza, el SUTE, que es el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación, dispuso un paro de 24 horas con movilización en rechazo al incremento salarial, que está en el orden del 22.6% que ofreció el gobierno para todo el año. El inicio de las clases también se postergó en Tierra del Fuego, donde el Sindicato Unificado de Trabajadores de SUTEF ratificó un paro de actividades porque el gobierno no accedió al aumento del 50% que pidieron. En Chubut, la Asociación de Trabajadores ATECH ratificó el paro de actividades para mañana, desconoció la conciliación obligatoria, rechazó por mandato unánime de las 6 seccionales la propuesta del gobierno por un aumento del 24.6% en 3 tramos e insistir con su reclamo original de recomposición salarial. La Asociación de Docentes Santacruceños, la ADOSAC, definió un paro de 48 horas para el lunes y martes, mientras que el gobierno provincial emitió un comunicado de prensa indicando que la paritaria sectorial con los maestros será el próximo miércoles. Y mientras tanto, en Entre Ríos, estaba reunido desde las 17 la comisión directiva de la Asociación Gremial del Magisterio, que debe definir si las clases comenzarán o no mañana, aunque no tienen facultades para aprobar o rechazar la oferta salarial que presentó el gobierno el día viernes y que contempla una suba del 37%. Así que esperemos que pronto estén todos los chicos ya en clase estudiando y que puedan arreglar, y como verán, las provincias de distintas fuerzas políticas, tanto en Santa Cruz, que está la kirchnerista Alicia Kirchner, como en Mendoza, que está Cornejo, que es hombre del oficialismo, en Córdoba, que son bastante aliados del gobierno, tampoco arreglaron, y Tierra del Fuego, la gobernadora que fue con el presidente a Roma a visitar el Papa, tampoco tiene arreglado el tema de los docentes en su provincia, entre otras. Esperemos que pronto se solucionen y que cada chico pueda estar estudiando como corresponde. Si usted desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17.30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. Muy bien, continuamos. Recuerde que vamos hasta las 20 en tiempo nacional. Vamos de lunes a viernes y hoy no contamos con la presencia de Rubén Giovannini, que seguramente mañana va a estar con todos ustedes como a él le gusta hacerlo. Andrés Ibarra. ¿Quién es Andrés Ibarra? Por un lado, el gobierno de Mauricio Macri está achicando la planta del Estado. Hay un montón de despidos en un montón de organismos y Andrés Ibarra tiene un ministerio nuevo, que es el ministerio que se llama, que es el encargado de revisar los contratos del Estado, y es el de modernización del Estado, así se llama. O sea que por un lado están echando trabajadores y por el otro lado están creando una otra dependencia del Estado donde obviamente va a haber gente trabajando. Andrés Ibarra, que combate a los ñoquis, según lo que él mismo dice, nombró a su mujer directora de Canal 7. Ella es el ministro encargado de modernizar el Estado y echar ñoquis, logró que nombraran a su mujer como directora de la TV pública, pese a que en declaraciones públicas había cuestionado la tradición política argentina de acomodar a los familiares cuando se llega a un cargo. Estamos hablando de Carla Piccolomini, que es esposa del ministro de Modernización y fue designada por Hernán Lombardi como directora de Relaciones Institucionales de Radio y Televisión Argentina, RTA, la sociedad del Estado que maneja la televisión pública y Radio Nacional. Inicialmente, Ibarra pretendía ubicar a su esposa en la ANSES, que conduce el arretista Emilio Basavilbaso, pero Piccolomini no quiso el puesto o no le interesó el trabajo que le ofrecía, así que terminó recalando en el multimedio estatal. Ibarra es el elegido por Mauricio Macri para revisar todos los contratos de la administración pública y, además de echar a cientos de empleados, fue el autor de uno de los decretos que mantiene congelados a los nombramientos en todos los ministerios, lo que generó un conflicto con los aliados radicales, sobre todo en el Ministerio de Defensa. Los miles de despidos que provocó Ibarra motivaron el primer paro que sufrió el nuevo gobierno, que lo organizó ATE, esto fue la semana pasada, esa marcha que se realizó en el centro porteño, que se cortaron calles, avenidas, dejando en ridículo el protocolo antipiquetes que lanzó la ministra Patricia Bullrich de viaje con el viceministro Eugenio Borsaco a los Estados Unidos. Curiosamente, Ibarra le pidió un favor a Lombardi, que resistió en parte a la cacería de ñoquis lanzada por el ministro de Modernización, y mantuvo a la Cámpora en Telan y en la televisión pública, y además dejó además de dejar en su puesto en el Centro Cultural Kirchner a Luis Vitulio, que es un hombre clave en el sistema de recaudación de Julio De Vido. El caso de la mujer de Ibarra se suma a la del ministro de Cultura, Pablo Avelluto, que nombró a su novia en su propio ministerio tras echar a 500 personas. El de Federico Sturzenegger, que consiguió que nombraran a su esposa en el Fondo de las Artes. Y al de Gabriela Michetti, quien luego de decretar el despido de 200 empleados al Senado, ascendió a su propia prima. En tanto, el ministro de Turismo, Gustavo Santos, designó a su hijo, Matías, con rango de subsecretario, mientras que el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, aquel que el otro día se sorprendió porque dice que en un futuro se van a poder mandar fotos por teléfono a otras partes del mundo, ese es el ministro de Comunicación que tenemos, bueno, lo nombró a su yerno, a Rodrigo de Loredo, nada menos que al frente de la empresa satelital ARSAT. ARSAT, que muchos dicen que está muy interesado François Hollande en tener alguna parte de eso, o a lo mejor todo. El ARSAT, a Francia le está interesando mucho el tema de los satélites. Nosotros conocemos perfectamente bien nuestros objetivos y marcharemos directamente a ellos sin influenciarlos ni por los que tiran de la derecha ni por los que tiran de la izquierda. Pero bueno, no nos quedamos con el ministro de Modernización Ibarra. También Martiniano Molina ubicó a su papá y a su hermano y a su madrastra en el gobierno. La gobernadora María Eugenia Vidal sumó a su equipo al dirigente peronista Jorge Molina, que es padre de Martiniano Molina, el actual intendente de Quilmes, y esposo de Raquel Coldani, actual concejal por Cambiemos y presidenta del bloque. Jorge Molina fue secretario de gobierno durante la gestión de Eduardo Camaño. Eduardo Camaño, la gestión en Quilmes, cuando Eduardo Camaño, el expresidente, ¿se acuerda? Fue uno de los 5 presidentes. Fue funcionario del Ministerio de Salud durante la segunda presidente de Carlos Menem y expresidente del Consejo Deliberante de Quilmes hasta el año 2008. Y a comienzos de año, el chef, que ahora es intendente, había creado una secretaría general para su hermano Tomás y también había impuesto a la novia de su padre como primera concejal del municipio. Seguimos los mismos pasos de otros gobiernos. No está cambiando demasiado. Y ya que conseguimos trabajo, la esposa de Triaca también consiguió trabajo en el Estado. Tras la polémica desatada en torno a la designación sin concurso previo de la esposa del ministro de Modernización, Andrés Ibarra, este viernes se conoció un caso similar. María Cecilia Lochizano, que es la mujer del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, también desembarcó en la administración pública a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial. Lochizano fue nombrada el 21 de diciembre del año 2015 a través del decreto 168 dentro de la Unidad de Financiamiento Internacional de Salud, la UFIS, con el cargo de coordinadora general con rango y jerarquía de subsecretaria, dependiente del Ministerio de Salud que comanda Jorge Lemus. Esto es lo que, según informó el portal de noticias en Orsay. La cartera que conduce Lemus es otra de las más afectadas por la ola de despidos que se viene dando desde la gestión de Mauricio Macri, que se hizo cargo del Estado en apenas 2 meses. Salud se santió a más de 300 empleados en sectores de extrema sensibilidad, como dentro del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable y de la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia. Así que también lo tenemos a la esposa de Triaca, que consiguiendo un empleo en la administración pública. Y por otro lado, hay otra noticia que no es, en los últimos días se supo, más de 600 empleados se despidieron de Atucha y pueden llegar a 1.800 más. Más despidos se suman a la corta gestión de Mauricio Macri. El viernes fue el turno de los trabajadores de Atucha. Alrededor de 600 empleados recibieron los telegramas de despido. Entre los afectados se pueden mencionar supervisores, capataces, administrativos y técnicos de todas las empresas contratistas y consultoras que trabajan en Atucha. Esto fue confirmado por el titular de Huecara, que es la Unión de Empleados de la Construcción y Afines, el doctor Facundo Campo. Fuimos vilmente engañados y nos mintieron en la cara. En el Ministerio de Trabajo nos reunimos con el ministro Aranguren de Energía y Minería y el representante de NASA y nos aseguraron que mantendrían la fuente de trabajo para encontrarnos hoy con esta triste realidad, 600 telegramas que en el correr de los días pueden llegar a 2.400. El gobierno sigue con su política de ajuste, echando la mayor cantidad de gente. Los despidos convocaron una asamblea para el día de mañana, pero ya le advirtieron que la gendarmería va a estar presente para impedir que lo puedan realizar. Esos infiltrados que trabajan adentro y que traidoramente son más peligrosos que los que trabajan de afuera. Sin contar que la mayoría de ellos son mercenarios al servicio del dinero extranjero. Muy bien, continuamos hasta las 20 horas en tiempo nacional. Son las 19 horas 22 minutos y hay 25 grados de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Hoy estuve viendo a alguien que publicó algo en una cuenta de Facebook que se llama Gervasio Malagrida. Es un misionero. Este misionero es un rockero misionero. O sea, alguien que hace rock y vive en la provincia de Misiones. Y hizo una convocatoria para el día de hoy, para el 29F, tenía numeral 29F, era la consigna, y decía, basta de afano, mañana todos a la plaza, por favor, compartan este video. Y estaba el video, es un video muy cortito, la convocatoria está hecha para los misioneros, obviamente este muchacho vive en La Plata. Misiones tiene una represa que se llama Yaciretá y que genera electricidad para 22 millones de personas. ¿Sí? Con los negociados que se hicieron en Yaciretá y con y el mal uso que hicieron de la represa, en confabulación con otros estados, y con los estados de Brasil y con los estados de Paraguay, y produjeron grandes inundaciones a raíz de concretar la represa. Con esas inundaciones vinieron las pestes, entre ellas la mayor cantidad de enfermos de dengue de la Argentina están en Misiones. Y también hay algún caso de Zika. Y encima de todo esto, de que tienen la generación de la electricidad, de que gracias a esa generación de electricidad que ellos hacen para todo el país, tienen el problema de que se les hacen en la zona por el mal uso ecológico que hacen cuando proyectan algo sin medir las consecuencias, encima le cobran 10 veces más la electricidad de lo que vale. Y él lanzó este video para que hoy a las 6 de la tarde, en la plaza de Posadas Misiones, creo que se llama San Martín, la plaza, se hicieran una convocatoria y que se lleven es cada uno lleve una bombita quemada a la convocatoria, porque la consigna es se nos viene la noche. ¿Y por qué es esto? EMSA, que es, le cobra a los misioneros por la luz casi 5 veces más de lo que cuesta. El titular de Electricidad de Misiones, de Sociedad Anónima, Sergio Ferreira, reconoció en la Comisión de Presupuesto que, de la legislatura, que la compañía compra energía de la distribuidora nacional a 70 pesos el mega y se lo vende a los usuarios a nada menos que a 300 pesos. No aclaró los números de la empresa, que aumentó sus gastos en un 400% promedio. Un dato hasta ahora desconocido se reveló ayer en la Comisión de Presupuesto de la Legislatura Provincial, con la visita del titular de EMSA, Sergio Ferreira, quien fue a explicar aspectos de su gestión y proyectos de obras para el año 2015. Y en medio de ese análisis se le preguntó sobre los costos de la electricidad, cuánto paga y a cuánto le vende a los misioneros. Sorprendió a los diputados cuando uno de los ingenieros que acompañó a Ferreira respondió a la consulta ante el desconocimiento del presidente. Dijo que se compra a 70 pesos el mega y se lo vende a los usuarios nada menos que a 300 pesos. Y también aseguró que a las cooperativas se traslada el costo de 100 pesos el mega. No es el producto que uno compra y agrega un porcentaje para vender. Tiene una agregación de valor, intentó justificar el funcionario, mientras que otro asesor de Ferreira dijo, es el costo de transformación y distribución de la energía. Sin embargo, para algunos diputados de la oposición, este fuerte incremento se aplica para sostener el abultado plantel de personal que posee la empresa. Los diputados plantearon sus dudas sobre los números de la empresa, pidieron al presidente de esta empresa, EMSA, que justifique las razones de que el Estado provincial le otorgara 194 millones de pesos en el año 2015. La sombra del clientelismo y los contratos y gastos políticos en un año electoral no quedaron afuera de la discusión del presupuesto. Ferreira intentó justificar que la empresa soporta un incremento en los gastos de salario muy alto y que las tarifas a los usuarios aumentaron solamente un 70.4% desde el 2008. Para el diputado Claudio Wiplinger, de Trabajo y Progreso, no es verdad que EMSA se elevó un 500% el costo de los salarios y apenas un 80% el monto que entrega el Estado provincial a la prestataria. Las autoridades de la empresa se negaron a dar la información sobre el aumento real de la facturación, siguen sin poder justificar de fondo por qué el gobierno debe destinar tanto dinero extra, solo hablaron de un incremento del 70% sobre el básico en la tarifa de energía, pero se obviaron datos de cuánto se recaudó en concepto de multas, cargos fijos y otros ítems que son montos importantes. Cualquiera que mire su factura desde el 2007 a la fecha verá que el incremento del costo es mucho más que el 70% que menciona el gobierno. El salto real ronda el 360%. Esta salió nota publicada en un medio de Misiones. Gervasio Malagrida, quien hizo este 29F, basta de afano, mañana todos a la plaza porque se nos viene la noche, le había llegado la factura de la luz que pagaba alrededor de 400, 500 pesos, era un lugar comercial, no era una vivienda, y se le fue a más de 2.500 pesos esa misma factura. Si usted desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17.30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. Vamos a leer un análisis que hace Claudio Scaletta, que se llama Mentira y Extorsión. Un análisis económico que hace de de este gobierno, en lo que va de estos 70 días. Dice que llenaron el estado de CEOs bajo una presunta superioridad del modelo de gestión privada frente al manejo político de áreas políticas, y con la misma lógica estigmatizaron y despidieron decenas de miles de trabajadores, provocando un efecto espejo de todo vale en el sector privado, donde comenzó el cierre de empresas sin que el Estado intervenga. El aumento de la tasa de desempleo ya es un hecho, provocaron cortes energéticos por desconocimiento del manejo, pero se apuraron en aplicar el mayor tarifazo de la historia, levantaron todos los controles cambiarios, hasta sobre los movimientos de capitales calientes y las obligaciones mínimas de liquidar divisas, argumentando que la sola liberalización provocaría un shock de confianza, pero desde entonces no solo no entraron divisas, sino que ni siquiera liquidaron sus excedentes los exportadores locales, que apenas cumplieron parcialmente el compromiso de vender 4.000 millones. ¿Por qué hacerlo si no es obligación y el dólar está en ascenso? En consecuencia, las reservas internacionales no dejaron de caer. En lo que va de febrero se desplomaron en 1.518 millones de dólares y a pesar de las altísimas tasas en pesos, también los excedentes de los ahorristas continuaron dolarizándose y la evidente fuga presiona sobre el dólar y lo que realimenta la inflación. En el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas creen que, frente a la magnitud de la devaluación, que ya alcanzó un 40%, el traslado de precios de 4.1% de enero fue un éxito, como si los traslados de una mega devaluación fuesen instantáneos. El impacto del nuevo escenario sobre la actividad económica amenaza ser pavoroso y, según reseña el último informe del CESO, que los datos interanuales de enero en la recaudación da un indicador indirecto de crecimiento, estuvieron más de 10 puntos por debajo de la inflación de los índices provinciales. Como ninguna de las panaceas funcionó, ahora se propone seguir otra: el pago a cualquier costo de los fondos buitre, que hoy ya creo que han arreglado algo. El comparativo más inmediato es que la reestructuración del 93% de la deuda significó la emisión de títulos por 30.000 millones de dólares, mientras que, según los trascendidos de esta semana, para cumplir con el 7% restante se emitirán 15.000 millones. Sin embargo, contra lo que pudiera creerse aquí, los números son lo de menos, no porque no importe el endeudamiento multimillonario, sino por las consecuencias y razones de la nueva deuda proyectada. El gobierno sostiene que pagarle a los buitres, según el número caprichoso de un tribunal extranjero, significará abrir la puerta de los mercados de capitales a tasas más bajas, como las que pagan el resto de los países de la región, lo que permitirá recrear las condiciones para un boom de inversiones. No es la primera vez en el historial local que ocurre esta argumentación. Ya se hizo y se llegó al paroxismo bajo el gobierno de Fernando de la Rúa, que, siguiendo a ultranza los consejos del Fondo Monetario Internacional, apuntó todos sus cañones a dos objetivos: la flexibilización laboral, que terminó en escándalo, y conseguir el famoso grado de inversión, que terminó en el megacanje y el default. Impresiona que, habiendo pasado apenas poco más de una década desde aquellas experiencias traumáticas, hoy se repitan los mismos argumentos. Impacta porque las relaciones causa-efectos entre las medidas y sus resultados negativos son un dato cierto y conocido, no meras hipótesis. Si no funcionó antes, ¿por qué funcionaría ahora? Como parte de la persuasión y legitimación discursiva del nuevo modelo, no se evita la mentira y la extorsión. La mentira es que el nuevo endeudamiento será un instrumento para compensar el déficit de las cuentas públicas. Y la extorsión es que no tomar deuda obligaría a un ajuste todavía mayor. La mezcla es teórica y conceptual. Las divisas sirven para compensar el déficit de cuenta corriente, no el fiscal. El déficit fiscal es en pesos, no en dólares. El sector público gasta en moneda propia y el Estado tiene la potestad de emitirla, y al margen de las ficciones monetarias, los países tienen la capacidad de movilizar sus recursos productivos como el capital y el trabajo. Las guerras mostraron cómo es posible crecer con recursos propios más allá de lo que el mainstream domina. el mainstream domina frontera de posibilidades de producción y se trata del estado de arte de la economía como ciencia. El país tiene efectivamente un déficit de cuenta corriente que debe financiar y al margen de las fuertes medidas procíclicas tomadas por el nuevo oficialismo, una parte del problema es el cambio de ciclo regional. América Latina, que rebotó tras la caída por la crisis estadounidense del año 2009 con una expansión de más del 6% en 2010, volvió a registrar en 2015 un crecimiento negativo. Y en este contexto, según el nuevo INDEC, el año pasado Argentina tuvo su primer déficit comercial del siglo. No se trata solamente de los problemas tradicionales de restricción externa derivados del crecimiento sin desarrollo, sino de los efectos del cambio de ciclo de las commodities a escala global. Y dicho de otra manera, parece un momento más apto para refugiarse en el mercado interno que para volver al mundo. Tomar algo de deuda para financiar el déficit externo a la espera de que vuelvan a crecer las exportaciones resulta un camino lógico que no está vedado aún bajo la hipótesis del conflicto con los buitres. En cambio, tomar deuda indiscriminadamente, sin plan y para financiar salida de capitales puede convertirse en una grave limitación futura. Primero, porque no está claro que el pago de los 150% a los buitres no genere reclamo futuro de quienes aceptaron los canjes ofrecidos desde 2005 por el 30% con la promesa de que serían beneficiarios de cualquier nueva mejora. Si bien esta última obligación venció el 31 de diciembre pasado, la arbitrariedad del fallo neoyorquino indica que en materia de deuda cualquier cosa es posible. Y segundo, porque colocar deuda por 30.000 millones a una tasa soñada del 5% significaría cargar a la cuenta corriente con 1.500 millones de dólares de obligaciones anuales adicionales solo de intereses. ¿Acaso comparó los costos financieros ideales de arreglar con los buitres versus los de no arreglar? Finalmente, no es verdad que pagarle a los buitres cualquier cosa y a cualquier costo sea la única alternativa. Tampoco es cierto que endeudarse por cifras multimillonarias garantice el financiamiento del desarrollo. Y menos aún es verdad que el endeudamiento externo reemplace el déficit fiscal. El único beneficio del corto plazo de reendeudarse es el modelo de los 90, moderar la disparada del dólar y con ello la inflación y financiar un ciclo de consumo importado y salida de capitales. Los resultados de este modelo son bien conocidos. Y en cualquier caso, no se está frente al ponderado regreso al mundo, sino frente al retroceso de la normalidad imperial. La notable recreación voluntaria de los mecanismos de sujeción, disminución de grados de libertad y de la política económica y extracción colonial del excedente. La bendición la otorgará Barack Obama el próximo 24 de marzo. Eso lo dice Claudio Scarletta y lo compartimos con la audiencia de Tiempo Nacional. Tiempo Nacional, un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Conduce Rubén Giovannini, junto a la colaboración de Jorge Macri. Muy bien, continuamos hasta las 20, Tiempo Nacional. Recuerde que Rubén Giovannini no está en el día de hoy participando del programa. Llámenos al 4535-5999, 4535-5999. 19 horas 38 minutos 25 grados la temperatura. Los oyentes de Tiempo Nacional se comunican y nos cuentan lo siguiente. Buenas noches, Jorge, y mi amigo extiendo un gran abrazo, espero que Giovannini se le cure pronto la disposición que tiene, y espero que el Paraguay haya pasado una linda vacaciones. Yo digo, siempre nos castigan a los jubilados, no nos manda la factura de teléfono, no nos manda el resumen de la tarjeta de crédito, todo quiere por internet, los jubilados hay muchos que no saben manejar la internet. ¿En qué país vivimos? Yo creo que tiene que poner un poquito de orden. Vamos a cobrar nuestra miserable jubilación y tenemos de cuadra de cola. Es una vergüenza lo que está pasando. Buenas tardes, Jorge de Vallecer. Buenas tardes, Macri. Yo desde hace rato que vengo diciendo de que es el mismo perro con diferentes collares. Es el mismo perro con diferentes cosas. Habla Ernesto de Villa Tesey. Los jubilados no estamos muriendo de hambre, los chicos se están muriendo de hambre, no empiezan las clases porque no se le cantan los maestros, y que trabaje todo el mundo, porque ven una pala y le agarra un infarto, o tiene que ir una ambulancia atrás de ellos para levantarlo. Sí, usted es un caso perdido, ¿eh? La vez que habla, o está solo, o aprovecha de hacer un comentario, siempre hablando mal de los gobiernos, siempre dividiendo a los argentinos. ¿No le llegó el mensaje todavía de que hay que tratar de unirnos los argentinos? Antes porque estaba Cristina, ahora porque está Macri. ¿Qué es lo que persigue usted? No sé cuál es la historia que usted persigue. Bueno, está bien, es incurable el tema. Alfredo de Avellaneda. Hola, sí, buenas noches. Yo no sé qué pasa con este hombre que está a cargo y que no está Giovannini. ¿Le habrán cortado la luz? ¿No vio televisión ni escuchó radio todo el fin de semana? ¿Y no leyó diarios ni escuchó vecinos, amigos hablar de la vergüenza que pasó en Italia el sábado con una guarangada de un viejo hacia el presidente de la República Argentina, ingeniero Mauricio Macri? ¿No se enteró o le han cortado la posibilidad de hablar? Hola, gente de Tiempo Nacional. La verdad que no tiene que sorprender a nadie que un gobierno neoliberal como el de Macri le ponga fin a los precios cuidados, fin al fútbol para todos, fin al cepo cambiario, fin al techo de las tasas de interés, al fin al plan de las obras para los municipios, al fin a la regulación del mercado de seguro, a los cupos de exportación, la quita de retenciones a las agroexportadoras y a la minería, y que incremente o que comience el endeudamiento nacional. Muy bien, continuamos hasta las 20, agradeciendo a todos los oyentes que se comunican al 4535-5999, 4535-5999. Hoy le agradezco a mi amigo Spínola, que nos da una mano con el corte de mensajes, y me da una mano también para llevar adelante este programa sin Rubén Giovannini. Tenemos a veces la sana costumbre de citar algún efeméride que destaque algún hecho que valga la pena, alguna persona de bien, alguna persona que haya nacido, alguna persona que o se cumple un aniversario de su fallecimiento. Y hoy 29 de febrero realmente no hay demasiadas efemérides, se puede nombrar alguna, como la caída, dicen que el 29 de febrero de 1912 cayó la piedra de Tandil, la piedra movediza de Tandil, y que ahora hay puesta una de reemplazo, ¿no? Aquella que se partió en tres cuando cayó en el año 1912. Hay alguna efeméride poco destacada. Pero yo quiero, como ayer no estuvimos al aire, recordar a un señor al cual tuve el gusto de conocer. Era un gran periodista que ayer se cumplió un aniversario de su fallecimiento. Se cumplieron 6 años del fallecimiento del periodista Enrique Oliva, que en algún momento, en las épocas duras, tuvo que firmar como François Lepot, porque, bueno, no lo dejaba operar. Fue un periodista notable, fue un escritor, fue un mendocino de ley, fue corresponsal en Francia, tiene varios libros publicados. Había nacido un 29 de junio de 1923 en Mendoza, en la ciudad de Mendoza. Era el más chico de 8 hermanos, don Enrique Oliva. Y Enrique Oliva, no, cuando recién hablábamos de tomar créditos, de pagarle a los buitres para que nos den crédito, o de generar bonos, de tomar deuda y todo esto, vamos a ver qué pensaba Enrique Oliva con respecto a esto. ¿Qué estás sintiendo? Sí, es por la autosatisfacción también que me da el ver futuro en la juventud, que se emociona, se interesa de los problemas nacionales. La cuestión es de que esta tiranía mediática que sufrimos hace de que bandos que deberían ser opuestos, los bandos antinacionales y los nacionales, piensan lo mismo en muchas cosas y deberían pensar todo lo contrario. Acá cualquiera, la generalidad casi, se preocupa porque las inversiones, que se no vienen inversión. ¿Con qué inversión extranjera San Martín hizo el ejército de los Andes? ¿Con qué inversión extranjera Rosas industrializó el país? ¿Con qué inversión extranjera Brown hizo con los correntinos bergantines con los cuales enfrentó a las dos flotas más grandes del mundo? ¿Con qué inversiones extranjeras Irigoyen inició una industrialización? ¿Con qué inversión extranjera hizo una gran industrialización Perón al hacer cosas novedosísimas como los trabajos de energía atómica y ser el quinto país del mundo que fabricaba aviones a chorro con tecnología propia? No. A Perón no lo bloqueó Estados Unidos durante todo, exactamente todo su gobierno. Con Rosa ocurrió lo mismo, con San Martín ya lo mismo, pero ¿por qué San Martín hizo el ejército? Porque Mendoza estaba industrializada, porque se explotaba la minería, el hierro, el estaño, y se podía hacer bronce. Fray Luis Beltrán no armó el ejército rezando, lo armó porque era metalúrgico, por eso. Entonces, y armó un ejército de 6.000 hombres, llevó parte de su, llevó hasta hornos en la maestranza a Chile para reparar armas, fabricó pólvora, se autoabasteció el ejército. Bueno, ¿por qué ahora? ¿De qué nos van a servir? Con esta campaña en que precisamos inversiones y el gobierno que se acompleja por eso, va a aceptar inversiones con cualquier condición, que la condición principal es aquella de que repetimos todos los onzos diciendo que no hay seguridad jurídica. Entonces vamos a poner que sean los tribunales extranjeros los que decidan un diferendo argentino. Eso es, no es soberano. Ahora bien, a los muchachos, cuando en vez de enseñarle, como dice Martín Fierro, en vez de muchos libros, libro bueno, en vez de demasiadas ideas, sobre todo extranjeras, ideas criollas, buenas, hay que resumir, y eso los muchachos lo entienden a rajatabla, hay que resumir nuestras convicciones necesarias para el momento, que son 6 palabras: soberanía política, independencia económica, justicia social. Perón desde Caracas le escribe a Calabrini Ortiz una carta en que decía: ustedes, los nacionalistas, nos formaron y nos dieron las bases de cómo defender la nacionalidad. Ustedes profundizaron sobre soberanía política e independencia económica. Nosotros le agregamos lo de justicia social, con lo cual le demostramos a todo el pueblo para qué sirven las otras dos cosas. Y a eso, y no debemos salir de allí, que los muchachos lo entienden. Fue claro, ¿no? Don Enrique Oliva, lo queríamos traer, por suerte quedan algunos audios de él, quedan sus libros, quedan sus enseñanzas. Y otro aniversario que se cumplió en este fin de semana y que queríamos resaltar y que seguramente usted no lo vio reflejado en ningún lado, es el tema de que el día sábado 27 de febrero, pero en 1812, hace 204 años, se arreó por primera vez la enseña nacional. Debería ser el verdadero Día de la Bandera, el 27 de febrero. Él la diseñó con los colores de la escarapela nacional, celeste y blanca, y la ungió en Rosario un 27 de febrero de 1812 para utilizarla en el ejército a su mando, la cual desautorizó, fue desautorizado Belgrano por el gobierno patrio. Belgrano estableció dos baterías de artillería en ambas orillas del río Paraná, próximas a la entonces pequeña población conocida como Villa del Rosario, que es la actual ciudad de Rosario, y en esa misma fecha, hacia las 18:30 horas y en solemne ceremonia, Belgrano dispuso por que fuera por primera vez enarbolada una bandera de su creación. Se presume que fueron dos franjas horizontales, una blanca y otra celeste. La tradición señala que esa primera bandera izada por Belgrano fue confeccionada por una vecina de Rosario que tenía el nombre de María Catalina Echavarría de Vidal, y quien tuvo el honor de izar la enseña fue un civil, Cosme Maciel, también vecino de Rosario, y en esa ciudad se encuentra, en ese mismo